podrá hacerlo regresar. Ni te guardo rencor, ni voy a reprocharte. Aunque por otro amor hoy tengas que dejarme. Si la vida es así, acepto mi destino. Cuida tu nuevo amor mientras yo mato el mío. Si la vida es así, acepto mi destino. Cuida tu nuevo amor mientras yo mato el mío. ¿Qué vivir si igual me da morir o vivir sin ti? Si un amor se va, ¿para qué llorar? Si el llanto no podrá hacerlo regresar. Aunque por otro amor hoy tengas que dejarme. Si la vida es así, acepto mi destino. Cuida tu nuevo amor mientras yo mato el mío. Si la vida es así, acepto mi destino.